es el otorgamiento de becas a los niños y jóvenes sonorenses. Primaria, secundaria y universidad. La preparatoria está cubierta por el programa de becas Benito Juárez. A los de primaria, 1,500 pesitos. Casi nada. A los de secundaria, 2,000 pesos. Pero a los estudiantes de universidad, de los pueblos de la sierra, de las comunidades indígenas, aquellos más necesitados, 2,000 pesos mensuales.